pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Cosecha sueños porque ha sembrado esperanzas, jardinera de ternuras amorosas, llamarada. Ella sabe ser la espiga y la rosa descarnada. Si hace falta es dulce enigma y es guerrera si hace falta. Como Juan anduvo altiva, repechando las batallas, como Violeta encendida y como Eva apasionada. La Guarmi viene viniendo por los siglos de los siglos. Ella es cuenco, cuna, tierra, sembrar lunas es su oficio. Salió con pañuelos blancos, locamente enamorada, madre de todas las madres, fue nuestra madre en las plazas. Es obrera y campesina, suele ser la voz que canta las victorias de la vida, es bendita y es humana. Esta Guarmi que yo canto es la que nos hizo hermanas, una música del cerro, la otra música del agua. La Guarmi viene viniendo por los siglos de los siglos. Ella es cuenco, cuna, tierra, sembrar lunas es su oficio. Seguimos aquí en La Molienda. Ahí estaba La Guarmi, esta canción de Teresa Parodi, dedicada a Sara Mamani, por Sara Mamani. La Guarmi, que significa mujer en quechua. Y justamente estamos con una de las poetas mujeres de la generación del 80, vendrías ayer. Ay, no me digas, no estoy en ninguna generación. No entro en ninguna generación. ¿No crees en eso de las generaciones? No, pero además no entro en las generaciones, porque en realidad, por mi edad, yo debería pertenecer a la generación de, sí, 80, 90, y no, la verdad que no. Empecé a publicar poesía en el año 2000. Digamos, el accidente, que, y bueno, claro, y más tengo otros. Salvo que tomen en cuenta el accidente. Que tomen en cuenta Payaso Rojo. Por eso, pero el accidente es Payaso Rojo, que es el libro del 89, sí, de la adolescencia. El accidente es un libro de 2000. Ah, vos hablas de otro libro que se llama El accidente. No, yo pensé que hablabas de Payaso Rojo como un accidente. No. Todos son un accidente. No estoy en ninguna generación. Nunca puedo participar en un concurso porque no tengo versos. No tengo versos explícitos. Tengo versos implícitos en las pequeñas prosas. Es decir que, pues, por lo general siento que no encajo en ninguna parte. No sé si es bueno o es malo, pero bueno. Bueno, es una cuestión de crítico esto de las generaciones, de armar generaciones o armar cierto grupo de poetas. Es decir, esta es la generación de la poesía de tal país, que en general suelen ser bastante arbitrarias la cuestión. Salvo casos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, los poetas de poesía de Buenos Aires, no se llamaban a sí mismos somos la generación de tal. Todos diferentes. Pero eran poetas que se nucleaban alrededor de una experiencia que era una revista, y tampoco se decían somos los poetas de la Argentina, porque paralelamente a ellos Estaba Manuel Castillo en el norte, Juan L. Ortiz en el litoral, ¿no? Absolutamente, y además eran poetas. En realidad lo que los unía era una idea sobre, claro, la poesía, pero la verdad que sus estéticas no tenían nada que ver, ni digamos, creo que prevalecía la calidad de la poesía más allá de... Bueno, no vivieron la época del marketing ni de la posautonomía, como diría Josefina Ludmer. Y ciertamente, ¿no?, son otros tiempos. Tampoco vamos a lamentarnos otros tiempos. Yo justo acabo de escribir en Caras y Caretas una nota sobre, tratando 30 años de poesía argentina por los 30 años de democracia, ajá, con la idea de refutar un poco esta idea de lo generacional o lo que un poeta representa. O justo Alberto Spumer decía, finalmente Rimbaud, Catulo, Sor Juana Inés de la Cruz, no sé si de Quevedo, ¿no?, son poetas tan actuales y sin embargo pertenecen a otro tiempo. O sea que no tiene importancia, claro, en qué época uno vive, sino, digamos, la capacidad justamente de poder reflejar lo esencial. ¿Mm? Bueno, de poder expresar, o paradójicamente de poder expresar una época también, ¿no? Sí. Y sin embargo, eso hace que sea universal. Y trascenderla, ¿no?, reflejarla y trascenderla. Muy bien. ¿No? Bueno, en instantes te vamos a escuchar cómo intentaste reflejar y trascender. Yo no creo en la idea del reflejo, pero bueno, tu época en estos poemas de la música. Otra canción de Sara Mamani, letra y música de ella, en este caso, Noches de San Lorenzo. San Lorenzo es agüita de la quebrada, ecos de alguna baguala, se prende y se apaga mi alma al son de los tucutucos que andan jugueteando por las ramas y dan ganas de amar como en carnaval. Mi sombrero, yo te espero. Laray, laray, laray, larará. Laray, laray, laray, laray, laray. Eco de alguna baguala. Este lugar, yo soy fruto de esta tierra, siempre siento que me espera y se vuelve dulce mi cantar con su luna y sus estrellas. esa luz parece eterna y dan ganas de amar como en carnaval. Con albahaca en mi sombrero yo te espero. La la la la la la la la la. Ahí estaba Sarita Mamani hablando de ese lugar tan lindo que es San Lorenzo. Dan ganas de ir para Salta cuando uno escucha esto. Ay, sí. Pero ahora vamos a escuchar otra música, la música de María Maluzardi. Bueno, ahora sí, María Maluzardi. Una cosita me gustaría aclarar, no, estábamos hablando de un espejo, no, con respecto a la época, creo que uno está en una época, transita una época y la época, digamos, penetra uno y sin que uno se dé cuenta, digamos, claro. Que... Habla en uno. Sí, época, es insoslayable. Ahora, eso no significa que uno tenga que trabajar con la época, sino la época se mete y chau. Es inevitable, claro. Así es. Bueno, Sara Mamani, que la estuvimos escuchando, y ahora María Maluzardi, que va a hacer su propia música con estos poemas que acaba de publicar El Sur y Porfiado. Bien. Voy a leer una de las citas del libro, que es de Henri Meyronnic, un filósofo francés. Dice, en el lenguaje es siempre la guerra. ¿Qué sabe la música del amor en la perpetuidad de la guerra? Donde nuestros cuerpos sin techo, tu inmolación, tus balas, donde mis pezones torpes mitigando el desamparo se desprenden y caen. Allí donde la memoria del mundo nos denuncia anudados enfermos, descanso atribulada bajo el amparo de tu destrucción, y el abrazo retrasa y el contrapunto de los pájaros y la música cansada después de amarnos. Mordiéndonos en la escritura de los márgenes, el roce casual de las palabras, desnuda la velocidad de los misterios. Mi cuerpo enciende la nieve de la destrucción. Otra vez nuestra música cansada. Ya nadie anuncia mi poema en la guerra, y el caballo me arrastra, me pulveriza. Nadie recoge dentro de un sombrero mi excitación, mis pedazos. Nadie me devuelve a la tierra, me reintegra a la soledad de los cardúmenes, sombras de mis hijos muertos. Los cuerpos amantes rompen las reglas de la escritura. El pentagrama de tu gesto cansado me detiene cuando caigo y antes de regresar la quimera, la soledad después del sexo. Te descubro el brazo, el número azul. Y yo, tu niña atada al mito trágico, ya no puedo salvarte, ya no puedo. Lo que se marcó en el cuerpo no se borra, ni con tambores, ni con danzas. Sin embargo, he intentado cubrirte de arroz, he festejado el encuentro, y no lograron la música de mi desnudez, ni la nieve de la escritura, tus ojos templar. Repatrias tus pedazos en mi boca, me violenta la tibieza de tus dedos. Dejo que mi sexo te enmascare y me pregunto, ¿dónde está la emoción de nuestro encuentro si no podemos amarnos en la música? Mi boca se contagia el dolor de tu boca, escarba, hunde, aprisiona guijarros, cauces, púas, clarinetes silenciados. Descubro la compasión que el sexo depara en un hombre que de tan cansado y triste me embellece. Nuestros cuerpos llevan consigo casas y tijeras, primero para curar, después para herir. La guerra nos arropa y escondidos en ninguna esquina, vos sobreviviente, yo sobre la escritura del dolor. Vocalizamos un porvenir difuso como todo porvenir verdadero, antes del comienzo, después del fin. Qué extraña la imprudencia de tu estar dentro de mí, como la muerte de un niño, y no endulzarte. Nunca lloraré cuando me dejes. No me diste ni el dolor ni la llave, esa música cerrada, donde herirte y gozar. ¿Qué es morir sino la suma de voces en otoño, cuando la música en los árboles se amontona, cuando el baile una estampa en la nieve, cuando vos y yo la despedida y nos fundimos la migaja de una hoja al caer? ¿Qué nos queda del final? La música inefable del origen, la procesión del parto cuando nadie nos convoca, el río inerme de una tela rajada, una pierna que llora sola tendida en el asfalto, un bosque sin niños ni árboles en mi boca. María Manuzardi y la música. Hay en los valles un pueblo lleno de sol, que tiene viñas y arena y un corazón que late como una caja, penas y amor. Las calles con su silencio te hacen pensar que viene el duende a la siesta y te invitará con uvas dulces que pronto sueños serán. Animan a ese lugar donde las coplas te envolverán y en una mágica ronda vivita te dormirás. Animan a ese lugar donde las coplas te envolverán y en una mágica ronda vivita te dormirás. Animan, animan, febrero, llévame allá con celestino meriles a bagualear en el desentierro mismo del carnaval. Y entre sausales y vides retumbarán como las aguas del río no callarán. Cajas de los vallitos nunca jamás. Animan a ese lugar donde las coplas te envolverán y en una mágica ronda vivita te dormirás. Animan a ese lugar donde las coplas te envolverán y en una mágica ronda. Bueno, vamos a escuchar un par de poemas más y ahora vamos a escucharla a María Manuzardi, los últimos textos de la música, antes de despedirnos formalmente hasta la semana que viene. ¿Qué sabe la música cuando una puerta al cerrarse y los dedos, la mañana doliendo, su rebelión de gatos sobre el labio, vos no estás y el violín es de los muertos? Cuando las manos trabajan, se olvidan de sí mismas. El amor las convoca y rozan, cuando rozan los sexos hirientes, heridos, punzantes, desmayan su porvenir, artesanas en el éxtasis. Hay arrogancia, desmesura en la arrogancia, y en el final, la mortaja de su música. He inventado un madrigal para tus insomnios y tus manos sobreviven a la guerra. Nunca terminará de destruirlas ni de amarlas. recibiré a cambio un susurro, un malestar sin fondo, un argumento herido. Morderé en tus dedos el vacilar de tu accidente, delicias entre muerte verde y la desolación. No sé tu nombre, sin embargo, te encuentro en una plaza, entendés mi música cuando aparezco. Me invitás un pastel de coco, algún matiz de los sabores, será la guerra remedada en el abrazo. Descubro en tus ojos la arena triste, los días fríos del pasado. Me los brindás como una cítara su canto, y yo abro mis piernas en tu ventana. Aunque no te nombre, caes sobre mí. El peso de tu historia, el azul de tus carencias en mi boca. Masticás sin detenerte cuando la piedra al humo lastima. Te he dejado la noche de los barcos, rememorarte, mecerte. Un náufrago atípico, un sobreviviente. Entonces regreso. Te ruego, me estremezcas, me destruyas. Mi boca se contagia el dolor de tu boca, escarba, hunde, aprisiona guijarros, cauces, púas, clarinetes silenciados. Descubro la compasión que el sexo depara en un hombre que de tan cansado y triste me embellece. Ya lo había leído ese, me confundí. El camino del amor con premura sin tiempo se borra antes de ser transitado. No olvidaré nunca cuando el piano de Schnabel nos despertaba y ya no estábamos ni demasiado poco ni demasiado mucho ensayando sábanas de invierno en la desaparición. Bueno, María Manosardi, muchísimas gracias por haber venido aquí a La Molienda. No, muchas gracias a vos. Y bueno, nos vamos a estar despidiendo hasta el próximo sábado. Saludamos al poeta mexicano Eduardo Lizalde, que acaba de ganar el premio García Lorca en Granada, un estupendo poeta, amigo y admirado por Juan Gelman, hay que decirlo, y que lo merece. ¿Hay algún poema que puedas leer, que podamos leer? En internet, les recomiendo, busquen Eduardo Lizalde en internet o busquen en Círculo de Poesía, donde editaron alguna parte de la poesía de Eduardo Lizalde. Y ahí van a poder disfrutar de este poeta que acaba de ganar un premio en España, y que es muy reconocido en su país y que lo merece realmente, un estupendo poeta, Eduardo Lizalde. Nos despedimos, si hay tiempo, con otra canción más de Sara Mamani, en este caso una canción instrumental. Sara toca el charango, que es el instrumento con el que se acompañó el lunes en la presentación de estos libros de Suri Porfiado. Le mandamos un abrazo a Sara, y en este caso se llama Albahaca, y con esto nos despedimos hasta la próxima Molienda. Nuevamente, muchas gracias María Manosardi, y hasta luego. Gracias, Carlos. Thank you. pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.